María la morena, morena, puso un potaje. Puso un potaje, María la morena, María la morena. Si picas, no paras. Patatas fritas, hombrete. Echas en el aljarafe y fritas en perol. Hey, ¿quién es? Primo, estoy llegando a Sevilla y el coche se me ha parado en la Cuesta de Enero. Dime, ¿qué hago tú? Ya con la mayor, di, para una vez que viene va la familia. Anda, llama a Berretaller que te lo van a dejar nuevo. Primo, y estos de ABR no serán caros, ¿no? Que mi coche no es un utilitario. Eso es lo más baratísimo que hay, donde mejor te lo van a dejar. Esto me gusta tú, que la pela es la pela. Sí, sí, desde luego me tenía así cerrado entre unos y otros. ABR Talleres, chapa, pintura, mecánica, cajas de cambio automáticas. Para la cocina, para el salón, para la chaqueta y el pantalón, en mil. Grito y mancha que te quito, para la vitro, la olla pre, para el baño, para el taller y el milagrito y mancha que te quito. Nuca Max, el milagrito, el mejor desengrasante del mundo, pruébalo. En Conlipre limpiamos tus arquetas, mantenemos las tuberías de alcantarillado limpias, succionamos tus pozos y fosas sépticas, reparamos tus instalaciones y problemas de alcantarillado. Localizamos tus arquetas ocultas y transportamos tus residuos. En Conlipre tenemos el mejor servicio con los mejores profesionales. Teléfono 24 horas, 670-290-290. Conlipre. Solo busco refrescar estos calores. Cuando voy caminando para la plaza, me pregunto si he visto a Miguel Canales. Miguel, mi hermano, ¿de dónde viene con tantos pollos? Mira, vengo de su majestad, el rey del pollo. ¿De rey del pollo, Miguel? Fija, es que hay unos pedazos de oferta los martes que no son fiestas. Un pollo 8 euros con una buena tortilla 10,20. Y los jueves un pollo 6 euros y con una tarrina 8,20. ¿Y eso dónde es, Miguel? Pues mira, en la avenida Palomares, número 3. Y te doy el teléfono también, el 954-76-7241, para que lo encargue desde tu casa y lo recoja en la misma tienda. El rey del pollo en San Juan de la Farache. Vámonos, Irene, hija, vámonos, ole, ole. Vámonos. Disfraces y mercería Loli. 25 años trabajando el carnaval. Más de 400 modelos de disfraces en existencia entre adultos y niños en todas las tallas y desde 5 euros. Disfraces y mercería Loli. Calle Payán Garrido número 5. El teléfono muy facilito. El 954-76-0707. Aquí en San Juan de Nafrache. Disfraces y mercería Loli. Gran variedad en complementos. También tenemos un gran surtido en mercería. 25 años trabajando el carnaval. Y te lo digo yo, el Sevilla. ¿Y por qué? Que yo, porque es la tienda de mi hermana. Disfraz y mercería Loli, Payán Garrido número 5, al lado de la iglesia del barrio Harto, en San Juan de Nafrasio. De Tordos Quitasol nos informa. En esta época del año podemos instalar con comodidad todo tipo de tordos y carpas en todos los modelos y sistemas. Tordos con motor y tordos automáticos. Pero eso saldrá carísimo. Ese es un error, José Antonio. Estamos con precios en promoción y con facilidades de pago. No me diga más. Llámenos al 954-33-2988. Recuerde, 954-33-2988. Estamos en Triana, en Pajés del Corro número 1, Sevilla, y olvídese de aquello ya tan lejano de... Leopoldo, échame el tordo. Y pase a la modernidad, a... Currito, dale al botoncito. Tordos y carpas Quitasol, la sombra de Sevilla. La sombra. www.quitasol.es.